mi vida, todo mi ser te pertenece a ti, Señor. Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré. Toda mi vida, todo mi ser te pertenece a ti, Señor. Así critique, así murmure, te seguiré, te seguiré. Te adoraré, te adoraré. Predicaré, predicaré. Te seguiré, te seguiré. Te adoraré, te adoraré. Predicaré, predicaré. No seas vencido de lo malo, vence el mal con el bien.